Capítulo 29 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: A solo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo, empero, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y metal para las de metal, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras oniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. A más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, a saber, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los oficiales. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda a Jehová? Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro y 10,000 sueldos, y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de metal y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas, diólas para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, holgóse mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de uno a otro siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y no dan espera. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, y tus testimonios, y tus estatutos,